traje un amigo de allá de la Sierra Chica, el compadre, hay un compadre, un tremendo, el pachamamista. Pero mal, pachamamista. Él se toma en serio. El 1 de agosto hasta el 31 de agosto tenés que ponerle un GPS. No lo encontrás. Le pone en el gorro del Dino, le pone un GPS porque si no, no lo encontrás por ningún lado. Está requerido por todos lados. Bienvenido a Ciudad Campo nuevamente, querido amigo, compañero, compadre Dino Reyes. ¿Cómo estás? Matu, ¿cómo estás? ¿Cómo le va la audiencia? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, a tu compañero y a todos. Feliz de compartir este día tan especial, ¿no? Con todos. Bueno, hoy es un día, como vos mismo decías, de compartir, de agradecer. Es un día de también hasta de petitorio, ¿no? De pedir. Así que bueno, Dino, ¿quién mejor que vos, como has hecho tanto de maestro de ceremonia de nuestra querida Pacha? Sabes tanto de ella y te brindás a ella, así que queríamos traerte para que les cuentes a la audiencia qué significa ser pachamamista. Bueno, mira, a lo largo del tiempo uno va caminando, andando, recorriendo caminos, conociendo también distintas culturas, distintas formas. No hay una forma, digamos, una receta para hacer todos los rituales, corpachada, y uno va aprendiendo, bueno, también que Pachamama no es tan solo la tierra, la Pacha es el cosmos, uh-huh. Espacio-tiempo que nos contiene, día a día, ¿eh? Y bueno, antiguamente nuestros pueblos celebraban esta andar con la tierra y agradecer, no tan solo en agosto, sino en cada momento del año cuando nacía la necesidad de agradecer por alguna cuestión, ya sea para un chucharruto, que es un bautismo, para el levantamiento de la cosecha, que era una fiesta grande que se hacía en febrero, que bueno, después el español, al ver tanta fiesta, el garabía, confundió con el carnaval, y lo puso, se impuso el carnaval, pero bueno, o sea, el agradecimiento al levantamiento de la cosecha, que ahora es, cuando uno hace ahora, es como que bueno, pide para la siembra, para que después bueno, las cosechas vengan buenas, para después agradecer en febrero. Entonces, la Pacha está presente en todos los días, entonces no es algo que es únicamente para agosto, y menos solo un solo día en medio agosto, uh-huh. Sino que bueno, a lo largo de agosto y a lo largo del año también, se puede hacer la corpachada. Es una, como les decía, una cuestión de necesidad de agradecer. Así y quién más, esta entidad tan fuerte que es para nosotros la tierra, el cosmos, el espacio que nos tienen ahí, nos da el oxígeno, nos da bueno, la Pacha, la tierra como gran contenedora de vida también de uh-huh. todo, ¿no? La fruta, los árboles, los animales, y los ríos, los recodos donde se esconden los vientos, es algo que bueno, que es muy, muy importante para nosotros. La mamaquilla. Sobre todo en las quebradas, para los pastores, para cuidar los ganados, y bueno. Entonces, para nosotros es más que importante la Pacha, no uh-huh. tan solo en agosto, porque no, también es una cuestión que me impusieron en celebrar un solo día. Y entonces, porque antes, bueno, como les contaba, siempre se hacían todas las celebraciones, y bueno, en esto de la colonización comenzaron a tapar algunas fiestas, se van a dejar algunas fiestas como muy importante, pero en un solo día y no como se realmente se celebraba y se festejaba antes, en el momento que uno creía que era necesario hacerlo. Claro, cuando surgían las alegrías y hasta incluso las penas, ¿no? Y también, bueno, yo mi rancho hacía un alerito más, construía algo más y bueno, y agradecía mi tierra, mi Pacha. Bien. Hacía una señalada, una marcada por mi ganado y pedía el multiplico y agradecía a mi Pacha que se multiplique para el año que viene, para esta época también, en junio, julio. Ahora, previo a la siembra, agosto es como un mes de transición nuestro, a donde nosotros nos preparamos la tierra para comenzar a sembrar, para que, bueno, ya comience a florecer después, bueno. El nuevo ciclo. Exacto. Así es. Estimado Dino, ¿cómo considerás vos que es esta, yo siento, en mi caso particularmente, fue transmitido de generación en generación el agradecimiento a la Madre Tierra. ¿Y cómo consideras vos que ha sido, digamos, tomada de alguna manera, adoptada, ¿no? Este agradecimiento por otras comunidades, por otros hermanos, que están fuera incluso de la Vía Yala, que necesitan tener esta necesidad de agradecimiento más allá de todo, de que, como vos mismo decías, se entiende como un cosmos a la Madre Tierra, como un todo. ¿Cómo lo ves a eso? Y como te decía, andando camino, anduve, bueno, con distintas comunidades, distintas culturas, y bueno, hay muchas comunidades de otras, al otro lado del continente también, como los hindúes, como los afro, tienen su forma de agradecer y su lugar, su fecha, y también, y es algo, es todo válido, digamos, como que el tema de la tierra como entidad no es tan solo acá, en nosotros, sino en distintas comunidades originarias de distintos lugares del mundo. En Australia también tienen sus celebraciones, tanto para el sol como para la tierra. Entonces, y mucha gente por ahí acá ha comenzado a conocer, porque esto antes, como sabrá, antes esto era mal visto, mucha gente lo hacía escondida, y después mucha gente lo comenzó, bueno. Era pagano. Claro, era pagano, mal visto por todo, sobre todo, bueno, por ahí por lo que siempre nos impuso la Iglesia Católica, sus fiestas, y toda nuestra ancestralidad, nuestras cuestiones de los pueblos originarios. Bueno, de a poco se comenzó a abrir, tuve la oportunidad de estar en distintos lugares, donde por ahí en algunas iglesias han adoptado también la celebración de Corpachá, como la cuestión de la comunión, dentro de lo que es una misa. Bueno, adentro de una iglesia también tuve la oportunidad de estar haciendo el Corpachá de la Pacha adentro de una iglesia. Mira. Con todo lo que implica, con toda la misa también, con cura, con todo. Y el respeto y el valorar todo esto, ¿no? Lo nuestro. Así que me parece algo como que mucha gente comenzó a tomar conciencia de esto, de la tierra y su magnitud de entregar, y el respeto, ¿no? De que no somos dueños de la tierra, sino que somos parte de ella y somos hijos de la tierra. Así es. Dino, ahí te quería consultar, porque bueno, la práctica de celebrar la Pachamama viene de las culturas andinas, de más precisamente los pueblos originarios y demás, pero en este último tiempo, o con el paso del tiempo, cada vez ya no está esa cuestión de podemos decirlo, de un sector o de un grupo o demás, ¿no? Ya en las grandes ciudades, los huincas, los blancos, los extranjeros, los inmigrantes venidos de otros lados, todo, es como que ya se ha dado un paso a la interculturalidad, y que ya es como algo propio de todos y todas, ¿no? ¿Cómo has ido viendo esa transformación o esa ampliación de lo que es celebrar la Pachamama? Me parece algo. Me pasó, bueno, en el norte, con gente que han venido de afuera y se han sentido más, como le digo, bueno, le allá más cosas, porque bueno, nuestra región es lo suyo, la región del sur de lo que era antiguamente el Imperio Incaico, bueno, toda la región es azul, todos somos cosas, entonces, mucha gente de afuera, gente de Europa, gente de otro lado, gente, bueno, con otras raíces, han comenzado desde Jujuy a sentirse parte también de la comunidad, e incluso más que todavía gente de ahí, que por tantos años de discriminación, tantos años de que nos dio con el tema de la colonización, que eso era malo, eso, mucha gente, lo digo porque lo he vivido también en carne propia, pero mis hermanos, mi familia, de que ellos no se sienten originarios o parte de esta cultura en esta. Y con decirte que tengo mis hermanos que ellos no, en su vida privada, digamos, ya han hecho solo, no, ellos no hacen toda esta historia de celebrar y agasajar a la tierra. Uh-huh. Y me dicen, porque todavía ellos, al día de hoy, diciendo que es algo pagano y diciendo que somos hijos del mismo padre, el mismo abuelo, compartimos las mismas comunidades, las mismas vivencias, pero ellos no se sienten parte de esto. Uh-huh. Y veo gente de afuera, de otros lugares, que valoran y cuidan más la naturaleza, la tierra nuestra, nuestra cultura, nuestra ancestralidad, y entonces por ahí a veces me siento como, me duele por parte de mi hermano, de hermano de sangre, que por ahí ellos no crean y no celebran esto, y celebro mucho por ahí gente de afuera que ellos se sienten más parte de esta comunidad, de esta cultura. Y bueno, una vez un cacique supo decir, uno es lo que sueña, entonces yo sueño y quiero ser colla, bueno, ser colla más allá de mi raíz, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la tierra es una sola y tiene un solo latido, el cielo nos une a todos, es el cielo en común para todos, y ahí depende cómo uno lo vaya tomando, entonces todos somos hijos de la tierra, así venga de Europa, o sea, de acá, sea originario de sangre de acá, o venga de otros lares, ¿no? Sí. Me parece que es algo importante eso. Importante esto que mencionas, porque no se trata de solo una cuestión de olvido de raíces y demás, sino del sometimiento propio que se ha dado por tantos años, que ha llevado a mucha gente a tratar de negar sus orígenes originarios, o por discriminación, o porque era mal visto. Yo creo que también hay una reivindicación en este último tiempo de esas raíces, de esa cultura, ¿no? Así es. Sí, algo, bueno, por un lado muy, como que hubo una época también del 92 un poco para este lado, como que hubo, como digamos, hablando así, un boom de la Pachamama en donde todo el mundo quería y ser parte de esto y hacer pachas, y todo el mundo, bueno, me llamaban de distintos lados y querían abrir la boca y querían todo hacer, ser, y qué sé yo, de la noche a la mañana surgió todo, querían hacer pacha por todos lados, pero bueno, muchos comenzaron a hacerlo por unas cuestiones o instituciones o colegios, bueno, así, por decir que estaban dentro de lo, que estaban de acuerdo con todo esto, pero todo esto también hay que sostenerlo y ser consecuente con todo esto, no hago un año y después veo el próximo y no sé, bueno, ya veo la otra. No, esto es una, como le decía, es una cuestión de realmente de necesidad de agradecer, y tiene que ser siempre, y hay un compromiso ahí. En la espiritualidad también. Sí. En el andar. Entonces hay que estar comprometido con todo, y año a año, y no tan solo con... Uno cree que ya haciendo la paz ya está todo bien, pero bueno, hay muchas celebraciones que tienen que ver en su equilibrio con esto de la pacha, ¿no? El Inti Raymi, con nuestro verdadero año, reconocerlo realmente en el hemisferio sur como realmente tendría que ser. Nosotros celebrar nuestro verdadero año en junio, como lo marca la naturaleza, no en enero como estamos celebrando el hemisferio norte, nada que ver con nuestra cultura. Así es. Entonces, después para febrero, para los cambios de solsticio, también es todo importante estar, digamos, todo sosteniendo todas esas celebraciones que tienen que hacer, no tan solo en agosto, sino en todo el transcurso del año. Bueno, Dino, muchísimas gracias. Siempre es un gustazo poder hablar con vos, estimado amigo. Así que estamos en contacto. Imagino que ya tenés prevista pacha en tu casa. Imagino que ya estás invitado a 27.000 pachas. Sí, bueno, y este año justo coincide el 13 con la elección de las PASO, pero bueno, vamos a unificar todo el día 12, que siempre, bueno, hago los encuentros de coplero y fiesta de la Pachamama todos juntos, bueno, ese fin de semana. ¿Todos juntos eso? ¿Entraremos un sábado todos juntos? Más vale, vamos a entrar todos. La casa es chica, el corazón es grande. Más no vale, problema. Ahí nos veremos entonces, compañero. Bueno, todos vamos a ver si lo lleva entonces. Ramiro. Vamos a ver si lo lleva Ramiro. Sí, por favor, por del favor. Del año pasado. Favor, el año pasado se me complicó. Si estar, voy a estar ahí, Dino, voy a estar ahí. Bueno, en Villa Animea acaso lo espera, a todos los que quieran venir a participar de esta gran fiesta. A 40 metros de la ruta en la calle El Manzano. Muy bien, muy bien. Te mando un abrazo, compañero, hermano. Bueno, Cusilla, Cusilla, muchas felicidades, haya, muchas haya. Bendiciones. Y Cusilla, Cusilla para todos. Muchas bendiciones. Así es. Abrazo. Abrazo.